Bueno, buenas tardes. Hoy, como todos los miércoles a las 7, empieza el programa Conciencia con Maril Mitidieri, Néstor Malacalza. Y bueno, hoy tenemos dos invitados, el señor Leder Kremer y Maiko Brambilla, ¿no? Que pertenecen, bueno, son viejos militantes de un área de las ciencias, sociales, que tiene que ver con los derechos humanos. Los hemos convocado, bueno, por ahí por un tema que hoy lamentablemente tenemos que volver a reeditar, que muchos creíamos ya que no íbamos a tener que volver a pasar por esto, que es la desaparición a manos del Estado, de una fuerza del Estado, de un militante popular como es Santiago Maldonado. El comentario que voy a hacer es totalmente subjetivo y que tiene que ver con mi adolescencia, ¿no? Y que es el tema de encontrarse primeramente con, si bien uno sabía que pasaba, que había gente que desaparecía, ¿no? Que no. La primera explicación que yo escuché fue de boca del entonces presidente de la Junta Militar, ¿cómo se llama? Bueno, Videla. El señor Videla, sí, iba a poner un calificativo, pero bueno. Jorge Rafael Videla, que era el comandante en jefe del ejército, de la Junta. Y bueno, la explicación que nos daba era que la persona no estaba ni muerta ni viva, palabras más, palabras menos, sino que estaba desaparecida. Yo lo que recuerdo es que, y es más, lo hemos hablado con algunos compañeros, que eso por lo menos a mí me generó una angustia muy grande, porque uno decía, bueno, si una persona está viva, uno la va, la ve, puede estar privada de la libertad, lo que sea, pero está viva. Si una persona está muerta, los familiares la pueden ir a llorar, pueden hacer su duelo yendo al lugar en donde descansa su cuerpo. Pero con el desaparecido se genera, por lo menos para mí, una situación ambigua, ¿no? Porque todos sabemos cuál es el destino que han tenido nuestros compañeros en ese momento. Pero a la vez, como nos aferramos siempre a la vida, porque en parte todos somos militantes de la vida, esperamos que en algún momento aparezca, que esté por ahí perdido, pero no es así. Así que bueno, el programa de hoy va a tratar un poco sobre esto, ¿no? Sobre alguna cosa que se nos hace complejos y que, bueno, tenemos que tomar partido, y que bueno, que eso hace en la sociedad, ha traído divisiones, y que me parece que tiene que ver, no sé, tiene que ver con la ética, tiene que ver cómo nos encontramos frente al otro, lo visibilizamos con nuestros, ¿cómo se llama? Con nuestras cosas en común y con nuestras diferencias. Así que bueno, yo quería hacer esta introducción, aunque es muy subjetiva, pido disculpas, pero bueno, nada. Bueno, están informalmente invitados al programa, que les cuento que este es un programa de ciencia, que tiene la correntada, que nuestro humilde aporte a esta radio comunitaria era hacer un aporte desde la ciencia, desde la tecnología, pero siempre pensamos que primero tenemos que ser seres humanos y tenemos que tener valores para poder aprovechar los adelantos en el conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, que estamos tan preocupados por ver la reacción de la sociedad, donde parece que está dividida, donde algunos se solidarizan con esta nueva desaparición y otros no, y nos enrostramos así en los distintos casos, en vez de estar unidos, estamos separados, y queremos levantar el testimonio de ustedes, que tienen tantos años de militancia, que uno los admira mucho, que nos cuenten un poco cómo ha sido la sociedad sanpedrina, qué experiencias han tenido, si esto siempre fue así, cómo era y cómo ven ahora la actualidad. Sí, no es fácil la temática que vos presentás, que vos planteás. Eso se lo vienen preguntando a través de muchos escritos, ensayos y trabajos, grandes sociólogos, escritores de toda especialidad, de toda disciplina, acerca de cuál fue el comportamiento de la sociedad frente a los grandes hechos luctuosos. No olvidemos que el siglo XX fue un siglo de terror. El siglo XX comienza con la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la persecución y matanza de 1 millón de armenios por parte del gobierno turco, la matanza del Khmer Rojo en Camboya, los grandes crímenes cometidos por los países colonialistas en África, brutales, tremendos, y después en nuestra América Latina, las incursiones que hizo primero Inglaterra y después Estados Unidos, donde murieron, yo me atrevería a decir, millones de latinoamericanos en manos del imperio de la Fruit Company, las grandes compañías bananeras, yerbateras, del caucho. La Argentina también fue campo propicio para eso. Acá tuvimos nosotros una organización que se llamaba La Forestal. La Forestal, en el Chaco santafesino, se apropió de los grandes campos, millones de hectáreas, para apoderarse del quebracho y exportarlo a Inglaterra. Esa fue realmente una matanza tremenda, porque quien entraba al quebrachal ya no salía prácticamente como persona. Ahí también fue una gran lucha de compañeros militantes que conseguían entrar a los quebrachales, repartir algunas hojitas, cuartillas, para poder esclarecer a la gente, en dado ya el incipiente movimiento obrero desde el año 1890 para adelante. Ahí tuvieron una participación activa la gente de la FORA, la Federación Obrera Regional Argentina, con los compañeros anarquistas, libertarios y otros de las ciencias del trabajo social. Claro que la culminación de todos estos grupos económicos, sociopolíticos, represores, tiene su noche dramática y brutal con el golpe de 1976. Digo esto simplemente para llegar directamente al tema y poder, en torno a él, decir algo. Vos me preguntabas hace un rato si la gente se daba por enterada. Siempre hubo gente enterada acerca de esta situación. Hubo propulsores, hubo quienes impulsaron medidas jugándose el cuerpo para que la gente se enterara. Así todo, siempre hubo indiferentes por las más diversas razones, entre ellas las madres de Plaza de Mayo, las locas, así le decían, que fueron las que enfrentaron totalmente desarmados a la dictadura después de sufrir un atroz escarnio por la infiltración de Astiz, que se llevó consigo y desaparecer a madres de la organización. Era una época de terror. Y uno, con los años, se explica por qué la gente tiene miedo, por qué la gente se recoge dentro de sí y no dice absolutamente nada. A propósito, yo tengo una experiencia personal, ¿no?, como sobreviviente de los grandes desaparecidos del Holocausto, porque mi familia prácticamente pereció, murió en Auschwitz, en Bergen-Belsen, en Dachau, y tuvieron que pasar cerca de 40 años para que los sobrevivientes dijeran una palabra acerca de lo que vivieron. De manera que es un tema muy interesante, muy importante, para seguir conversando acerca de él. Voy a dejarlo a Naiko, pero voy a decir algo más. Días pasados, escuchando, como escuchamos todo lo referente a la desaparición de Maldonado y el negacionismo, la negación permanente de los voceros del gobierno acerca del tema, me acordé de lo que decías vos. Los desaparecidos no están ni aparecidos ni desaparecidos, se han difuminado, no existen, se fueron, el aire se los llevó. Recuerdo perfectamente esas declaraciones, ¿no? Moviendo las manitos, moviendo las manitos todavía. Articulando. Exacto, sí. Exactamente. Y me pareció lo mismo ahora también. Sí, y aparte, una cosita nomás. Sí, sí. Aparte, digamos, era una persona que tenía una jerarquía militar, que se habían tomado el poder de esa manera, pero sin embargo, en ese discurso, en esa aclaración que hizo, lo hizo de civil, como uno más. Sí, ¿no? Pero a eso iba. Lo que quedó claro con esas palabras que intentaron disimular un plan, era que justamente la dictadura no actuó de manera improvisada. Acá hubo un plan sistemático que empezó a elaborarse con la famosa doctrina de la seguridad nacional. Hubo militares argentinos que fueron entrenados en base a la actividad que había desarrollado Francia en Argelia. Hubo militares que se entrenaron en Centroamérica para aplicar todas las políticas represivas que detallaba recién Salomón en las áreas donde los Estados Unidos habían invadido los países centroamericanos por sus intereses económicos. O sea que lo que pasó en Argentina replicó también en Uruguay, en Brasil, en Bolivia, en Paraguay y en Chile. O sea, fue un plan sistemático orquestado en concordancia por las jefaturas de los ejércitos de estos países, pero con el monitoreo del gobierno norteamericano a través de la CIA. La CIA formaba los cuadros para que actuasen de la manera que actuaron. ¿Y por qué este ensañamiento? ¿Por qué este terror generalizado en la sociedad? Lo hablábamos hace un rato. Era una manera de encuadrar a la sociedad en el miedo, de disciplinarla. Y ese paralelismo de disciplinamiento, más allá de reconocer de que este gobierno fue elegido democráticamente y a veces da algunas explicaciones en el Parlamento, pero muchas veces veta leyes, bueno, es otra cuestión. Hay una gran diferencia entre este gobierno y la dictadura militar. Pero ese objetivo de disciplinar a través del miedo está muy patente, porque los trabajadores que se quedan sin empleo salen a la calle a tratar de que la sociedad se solidarice con ellos. ¿Y la sociedad cómo se solidariza? Y con los palos, los gases y el aporreamiento por parte de las fuerzas de seguridad, fundamentalmente de la gendarmería. ¿Por qué esta similitud entre con Maldonado y los desaparecidos de antes? Porque Maldonado era un pibe que sensible, que estaba haciendo tatuajes y ganándose la vida como vendedor ambulante en el Bolsón, y sintió la necesidad de ir a solidarizarse con gente que estaba luchando por sus derechos. ¿Cuáles son? Que le den un poco de dignidad y le permitan vivir en la tierra de sus ancestros. Esas tierras que, casualidad, fueron mal vendidas a multimillonarios tipo Benetton o Lewis. Y esa solidaridad que Maldonado quiso traslucirla en el acompañamiento a 15, eran 15 los mapuches que estaban cortando la ruta, bueno, se vio transformado en un ataque feroz y encima en esto que Videla, como bien, y comparto esa sensación de impotencia, esa sensación de miedo, de imposición, que el Videla de antes ahora se replica en la voz de la ministra Bullrich, que dice que a ella no le consta de que Maldonado estaba en el lugar, a ella no le consta de que ninguna fuerza de seguridad lo golpeó, a ella no le consta de que ninguna fuerza de seguridad lo cargó una camioneta. Cuando hay testimonios fílmicos, hay testimonios de testigos que dicen exactamente eso. Y está lo tremendamente definitivo, que es una carátula judicial que habla de desaparición forzada de personas. Y justamente para los organismos de derechos humanos, esta es una figura tremenda. porque desaparecido, bueno, la palabra lo define todo. Desaparecido es alguien que no está, pero nadie se autodesaparece. Ustedes que durante tanto tiempo han militado en San Pedro, que tienen tanta experiencia con esta cuestión de la defensa de los derechos humanos, ¿cómo explican esta situación que se da ahora, que hay una parte de la sociedad que se solidariza con la desaparición de Santiago Maldonado, y que también se solidarizó con otros, con cuando fue lo de Julio López y cuando es la muerte de las mujeres que son víctimas de violencia de género, etcétera, etcétera? ¿Por qué hay esta como cuestión de enfrentarse, de cuestionar, de enrostrar otra muerte? ¿Qué pasa por la cabeza de la gente para que no nos podamos solidarizar así tan fácil? Pero solidarizarse, ¿de qué manera? Claro, viste que en algunos casos ha pasado de que, digamos, ciertos sectores por ahí como que te caratulan, ¿no? O sea, vos pertenecés a tal sector, por eso vas a esas marchas, y bueno, ahora que hay un cambio de gobierno, gente que no va o que te dice, te enrostra Julio López, el tema de Julio López, que uno también lo militó y pidió por la aparición con vida de Julio López, ¿no? Me parece que la diferencia, o sea, lo que pide Mariel, o es si ustedes pueden aportar algo a esa dualidad en el reclamo, ¿no?, social. Mira, la militancia nuestra tiene que ver con la presencia personal de uno en algo legítimo, que no tiene que ver con la autodefensa personal, sino tiene que ver con el pensamiento y el criterio de que estamos detrás de la justicia. De ese punto de vista, nosotros no nos preocupa, en realidad, lo que puede pensar ciertos sectores de la población. En el caso particular de San Pedro, si a vos te interesa, te voy a decir que San Pedro es una comunidad muy difícil. No es fácil, ¿eh? Lo he escuchado de mucha gente decir que San Pedro es un pueblo difícil. Que haya opositores a aquellos que nos volcamos en la defensa de los derechos humanos, y en este caso particular la aparición de Maldonado, y que se manifieste, no nos molesta, no. Sabemos que pueden reaccionar así. Siempre ha habido gente que reacciona de esa manera, esgrimiendo los más insólitos argumentos. Aquellos que dicen, ¿cómo? No se preocuparon por Julio y ahora se preocupan. Siempre nos hemos preocupado por Julio López. Cada vez hubo más gente, como en estos momentos, ha ido creciendo la adhesión y la presencia de jóvenes que están también en grandes corrientes de los derechos humanos. Hay que ver lo que hacen permanentemente los muchachos de la escuela del Carlos Pellegrini y del Nacional Buenos Aires, que también pagaron y tuvieron su cuota de muertos durante la dictadura militar. Tuvieron más de 150 muertos los chicos de la Escuela Nacional Buenos Aires. Y así ha seguido creciendo, a pesar de las etapas de terror que nos han rodeado. Porque el miedo no se olvida fácilmente, se transmite incluso también. Y en estos momentos estamos frente a un gobierno que tiene ciertas similitudes con el gobierno anterior. No es lo mismo, desde ya, vamos a entendernos. No vemos por las calles los Ford Falcon con las metralletas asomadas en las ventanas, ni los secuestros, no son. Pero tenemos que hacer lo imposible para evitar que eso vuelva a producirse. Ese fue el esfuerzo brutal y tremendo de los grupos de derechos humanos, empezando por las madres y las abuelas y los hijos, el CELS, permanentemente luchando. Argentina es un ejemplo en ese aspecto en el mundo, y se la conoce en la Comisión Interamericana, en las Naciones Unidas, permanentemente en todas las partes del mundo. Grecia, que sufrió un ataque a la democracia similar al nuestro por parte de los coroneles, no fueron capaces de hacer lo que se hizo en Argentina en el juzgamiento de la Junta Militar. Eso es un acontecimiento único en la historia del siglo XX. Haber juzgado responsables a genocidas de una gran parte de la población. Es decir, 30.000 desaparecidos. Por eso a mí me parece importante que hablar de valores. Exacto. Que los valores tienen que ser independientes de la bandera política que cada uno tenga. Porque ustedes hablan de justicia, o sea, la justicia tiene que ser independiente. No importa si votaron a este gobierno o no. La persona tiene que poder juzgar de manera independiente si está bien o no que desaparezca un joven, ¿no es cierto? Exactamente. Y más aún cuando, a raíz de la modificación de la Constitución en el año 94 y a raíz del juzgamiento anterior que habían hecho a las juntas militares, este proceso que describíamos antes fue declarado como delitos de lesa humanidad. O sea, un delito de lesa humanidad no prescribe. Nunca va a prescribir los delitos que cometieron secuestrando niños, arrojando gente viva al mar, haciendo desaparecer mineros de fábrica. Eso no prescribe. Son delitos de lesa humanidad. Entonces, a partir de como bien decía Salomón, de este reconocimiento en el mundo por haber incorporado como leyes y a la Constitución esos derechos, es que nosotros tenemos la conciencia absolutamente tranquila de que en su momento pedíamos aparición con vida de Julio López, porque ¿por qué Julio López lo desaparecen dos veces? Primero lo desaparecen cuando lo secuestran y lo torturan, y él ve que en esos campos de concentración que a él lo, donde lo torturaron, donde fue secuestrado y donde lo torturaron, vio como a cientos de jóvenes también los torturaban, y algunos los fusilaron adelante de él. Y a otros él supo después de que los habían arrojado al mar. Entonces, cuando viene el juzgamiento del asesino Echecolás y de otros jerarcas policiales y militares, él vuelve a dar ese testimonio de todo lo que había visto. Y por eso lo desaparecen por segunda vez. Pero no lo desaparece una fuerza del Estado a Julio López. No se sabe quién lo desapareció. Nosotros tenemos serios indicios de que fueron gente ligada a quienes anteriormente lo habían secuestrado y torturado. Pero eso lamentablemente no se ha podido probar. Son indicios. Pero en el caso Maldonado, una fuerza del Estado con presencia ligada al Ministerio de Seguridad y del Interior, estuvo presente cuando los mapuches eran reprimidos. Entonces, nada tiene que ver una cosa con la otra. Y nosotros no solamente nos preocupamos por Maldonado, como nos preocupamos por que todo genocida o quien ha participado del proceso de tortura, persecución y muerte de militantes populares sea juzgado con todo lo que corresponde dentro de la ley. También pedimos por Marita Verón, también pedimos por todas las mujeres secuestradas por la trata, por todas las mujeres. Permanentemente en San Pedro hemos acompañado a las compañeras de la organización Minerva Minaval, a las Libres de Miedo, en su pedido de justicia por todo lo que han sufrido. O sea que tenemos la conciencia muy tranquila que desde el año 83 a la fecha hemos estado permanentemente tratando de aunar voluntades para que funcione la justicia. No queremos ni revancha, ni queremos utilizar nada que esté fuera de exigir lo que dice la Constitución y las leyes. Y pedir por la vida, por la aparición por vida, con vida, de Maldonado, es parte de esa política que nosotros entendemos como vital para el funcionamiento de los derechos humanos. Ahora, hay un aspecto que no hemos tocado y que tiene una importancia vital en la vida de los pueblos, no ahora, sino desde hace ya unos cuantos años, y es la presencia de los medios de comunicación. Uh-huh. Los medios de comunicación en general son aliados de los grandes poderes. Los miedos de comunicación. Los miedos de comunicación. Los miedos de la comunicación. Vamos a tomar lo que más conocemos, el caso nuestro en la Argentina. ¿Cuáles son los medios televisivos en estos momentos que tratan el tema de Santiago Maldonado? Escasísimos. ¿Cuáles son los medios que tratan de la actuación de la ministra del Interior, que llega a disfrazarse de gendarme en una oportunidad para decir acá estoy yo? Hay una particularidad que días pasados se lo dijeron las madres, Tati Almeida se lo dijo en la reunión que tuvieron. Usted, que fue compañera de nuestros hijos, porque hay fotografías de la señora Bullrich haciendo el signo de Montoneros. Hay fotografías acá en Gobernador Castro. Haciendo. La madre se lo dijeron. La vuelta que puede dar una persona para poder ubicarse, para ver situarse, siempre favorablemente, siempre bien. Hace 25 años o más que está dando vueltas entre diputada y acomodaticia. Y los medios de comunicación no lo registran. Uno solo, que ya ustedes conocen cuál es, el que permanentemente está en la crítica y la denuncia. Lo demás absolutamente. Y los grandes matutinos, los grandes diarios, tampoco señalan absolutamente nada. La Nación, desde ya, que es la Biblia, que ciertos sectores de la sociedad, de la alta y mediana burguesía, tienen como libro de cabecera. Y Clarín, ya lo sabemos, a quién responde, a pesar de que su fundador tuvo en su momento ciertos vínculos con el socialismo, pero fueron vínculos que no influyeron para nada en la deformación después en el periódico. Pero los medios de comunicación forman y disciplinan. Totalmente. La brutal irrupción de la propaganda en nuestras casas a través de los medios de comunicación es infernal y forman permanentemente. Es una película paralela. Ahora también está el fenómeno de las redes sociales, que es como que escapan un poco también a esa influencia. Justamente que donde uno observa todo esto enfrentamiento que se da entre la gente, cuando alguien opina y empieza a haber muchas discusiones, se ven muchas discusiones por Facebook, a veces hay gente que uno no conoce y los ve como se oponen, y eso a veces uno la tristeza que le da ver cómo gente de la misma clase social están discutiendo por qué no defendiste a uno, por qué no defendiste al otro, y no llegan a ver cuál es el problema más serio que nos afecta a todos, ¿no? Pero bueno, Mariel, yo quisiera decir algo respecto a eso. Una cosa, yo puedo argumentar una postura política o ideológica y vos podés tener otra, pero argumentemos en base al respeto, argumentemos en base a conocimientos, a pruebas, no en base a la agresividad y a la descalificación. Hoy en general, cualquier postura que tenga que ver con una crítica a este gobierno, inmediatamente está el endilgamiento de o sos K, o sos comunista, o sos esto, o sos lo otro. Y no es así. Nosotros no tenemos esta postura de defensa de los derechos humanos respecto a este gobierno. Lo tenemos desde hace mucho tiempo. Nosotros hemos sido críticos acérrimos de la Ley de Seguridad Nacional que sancionó el anterior gobierno. Y este funcionamiento de estos errores, entre comillas, que comete la gendarmería, tiene que ver también, en parte, con ese con la puesta en marcha de esa ley de seguridad. No se puede dar poderes públicos a quien les corresponde hacer otro tipo de tareas. Entonces, si se empodera a una fuerza armada para que tenga libre albedrío para hacer lo que quiera con la gente, bueno, estamos en un problema y es serio. Claro, me parece que la cuestión es, ¿qué posición tomamos ante la vida también? Exactamente. ¿No? Me parece que acá es eso. Bueno, o sea, no me importa quién sea, yo lo quiero vivo. Después, si hubo algún delito o no, está y como decíamos hoy, está el tema de la justicia, que tendrá que ver con una postura independiente, ¿no? Caraturar si lo hubo o no. Y en caso de que lo hubo, bueno, cabrá una pena o no, y si no, quedará libre esa persona, ¿no? Pero, y también me parece que lo que también golpea mucho es que generalmente la gente más joven, me parece que es la que tiene, lo que, al contrario de lo que muchos se piensa, yo creo que tiene como más en claro esa, con, esos conceptos, y el concepto de solidaridad también. Entonces, me parece que también se elige la violencia y la desaparición, porque, como decían ustedes, es aleccionador. Pero nadie se, yo creo que cuando la gente se pone a discutir, no se pone a pensar que son chicos. O sea, de los que estábamos hablando anteriormente, de la época del 70, eran personas de menos de 30 años la mayoría. Y después gente grande, como vos comentabas, que trabajaban en fábrica, eran juntas internas de fábrica, por ahí gente un poco más grande, pero la gran mayoría de los desaparecidos estudiantes han sido chicos, y jóvenes, ¿sí? ¿No? Y en este caso vuelve a pasar con Maldonado. Pasó con Miguel Ángel Bru, pasó con un montón de casos, como hablábamos hoy en Democracia, la mayoría son jóvenes, ¿no? Y el tema de los medios de comunicación se han instalado varias mentiras, que los que quienes estaban cortando la ruta, que sí la estaban cortando mejor, dentro de las características de la Constitución Provincial, Chubut, ¿era eso? Sí. De Chubut figura que el corte de ruta es delito. Bueno, pero que se los detenga, que se los pero después hay que ver también el por qué esa gente estaba cortando la ruta. Porque todos sabemos perfectamente que el señor Lewis tiene cercado un lago y tiene cercados 8 o 10 cerros donde solamente lo disfruta él. O sea que si nosotros queremos ir a pescar al lago escondido o a tirar un bote y poder disfrutar de la belleza inconmensurable que tiene ese lago, no podemos, porque eso ha pasado a ser propiedad del señor Lewis. Entonces, vaya si los pueblos originarios tienen derecho a reclamar, porque no están reclamando que Lewis les done todas sus tierras, no, están reclamando el terreno donde vivían sus ancestros. No, y aparte que eso les corresponde por... Eso por está ley. Incorporado en la Constitución del 94. Exactamente. ¿No? El reconocimiento. Exactamente. Ahora, hay un aspecto que también tenemos que observar. A partir del momento que esta gente se hace cargo del Estado Nacional, de la administración del Estado, y es su manera de conducirse políticamente. En todos los discursos, especialmente del presidente, son todos discursos de características proféticas. Da la impresión que habla un pastor evangélico cuando habla él. Pero no hay absolutamente ninguna afirmación o datos en donde él entre a analizar el porqué de la medida que están tomando. Por eso hay que tener en cuenta fundamentalmente que esta gente sabe lo que está haciendo. Esto no es un capricho, ni estén equivocados. Han venido para lograr que el 70% del Producto Interno quede en manos de ellos y que el 30% se reparta entre una población que cada día baja sus niveles de subsistencia. Ellos saben perfectamente qué es lo que están haciendo cuando aumentan los productos de primera necesidad. Saben perfectamente qué pasa con un jubilado cuando gana apenas 6.000 pesos por mes. No tengo ninguna duda que las estadísticas que manejan y las reuniones que tienen de grupos especializados es saber cuántos jubilados se mueren por mes para poder después manejar la cosa. Nada es casual en esta gente. Son herederos directos de las grandes oligarquías, pero con herramientas científicas, con un gran aparato tecnológico. Ellos pudieron hacer eso con las elecciones de la provincia de Buenos Aires para procurar, desde el punto de vista fraudulento, quitarle las elecciones a la persona que se presentó en la lista que finalmente ganó. Esto no fue casualidad. Está, por eso quieren las elecciones con el análisis electrónico. Ahí va a ser todavía mejor para ellos, para la estafa. Análisis electrónico que han rechazado casi todos los países del mundo, especialmente Estados Unidos. No podemos olvidar que no es una casualidad que esta gente haga lo que está haciendo. Están inspirados en el credo liberal. El país es de ellos por derecho divino. Bueno, igual que las tierras que explotan permanentemente. Vos sabés bien que en la provincia de Buenos Aires hay una gran cantidad de hectáreas inundadas. La pampa húmeda ya es un recuerdo del pasado histórico. Hay incluso grandes terratenientes que han modificado el curso de los ríos con los tajamares que han creado en sus estancias. Vale decir, hay una impunidad total. Lo de Benetton, lo de Lewis, sí, es verdad, pero nos están distrayendo de los problemas más importantes. Es verdad que vamos a luchar para que aparezca Santiago, es verdad también, pero cuidado, que no nos distraigan con los temas más importantes. Para dentro de poco tiempo hay otro aumento de la luz, el gas, la electricidad, están en esa permanentemente y no se los conoce. Y la política negacionista que están exhibiendo y mostrando tampoco es casualidad. Están esperando que decaiga el fervor y la lucha de los organismos de derechos humanos, que decaiga para después esta desaparición sea una cuestión de tiempo y se olvide. O lo tiren en la cordillera, en cualquier lugar, para decir, acá apareció. Eso es lo que están haciendo. Están negando sistemáticamente la realidad. ¿Cómo la negó? Con un discurso casi de características proféticas protestantes Videla, cuando dijo, esta gente se ha esfumado, no están vivos ni están muertos. ¿Cómo puede hablar así un católico apostólico romano? No están vivos ni están muertos. Eso lo podría haber dicho algún hindú, algún fakir podría haberse expresado así, no un militante integrista de la Iglesia Católica. Entonces, están haciendo lo mismo ahora. Este negacionismo no es casualidad. Lo que es más triste es lo que nos pasa a todos. Yo creo que, la verdad que lo que a mí más me preocupa, por eso me gustaría que ustedes cuenten cómo fue su experiencia en San Pedro, es la indiferencia que hay en gran parte de la sociedad, la indiferencia que hay frente a estas cuestiones, ¿no? Que... me parece que no cuesta nada ponerse un poco de acuerdo en grandes objetivos, como decís vos, decir, bueno, ¿qué queremos para nuestro país? ¿Cómo queremos que sea la educación? ¿De acuerdo con quién? Creo que todos nos podemos poner de acuerdo, la clase media, y no estar peleando, enfrentándonos así de esta manera tan de una manera tan agresiva, que la verdad que a veces uno se... Claro, pero si uno ve que están desfinanciando la investigación científica, si uno ve que están que hay problemas de falta de empleo, si ve que hay problemas donde se le da a las empresas prestatarias de los servicios públicos la derecha para que hagan pingües negocios con vender electricidad y vender gas, que son elementales para el funcionamiento de cualquier casa. Entonces, acá y ahí viene el gran cuestionamiento. Nadie objeta la validez que tiene el gobierno constitucional de haber ganado en elecciones democráticas. Ahora, que se permita a la gente expresar su disconformidad por política que ya acá se han visto. Yo me acuerdo en el año 2000-2001, cuando la actual ministra de Seguridad, por ejemplo, le quitó el 13% a los empleados públicos y a los jubilados. Y acá en San Pedro salíamos con banderas argentinas a la calle a manifestarnos en contra de esas políticas. ¿Fuimos alguna vez amenazados por la gendarmería? No, jamás. Entonces, el manifestarse públicamente en contra de el avasallamiento de derechos es totalmente legal, y nosotros lo vamos a seguir apoyando, porque hay un derecho constitucional que nos ampara, que es el de manifestarnos ante cualquier tipo de injusticia. Y vaya si es injusticia la desaparición forzada de una persona. Bueno, ahora hablando de eso, ahora va a haber una actividad el viernes. No sé si ustedes quieren contar, sí. Invitar a los oyentes de La Correntada a esta actividad que empieza a las 6 de la tarde, el viernes. Sí. Ayer martes, justamente, la Mesa por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Pedro, en conjunto con distintas organizaciones políticas, gremiales, con chicos que pertenecen a los centros de estudiantes de algunas escuelas secundarias, más algunos candidatos a ocupar cargos de concejales de distintos partidos políticos, más ciudadanos independientes, decidimos juntarnos el viernes a las 18 horas en la peatonal de San Pedro, con una única bandera, que es la cara de Santiago Maldonado, y un cartel que diga aparición con vida, la desaparición es culpa del Estado. Ahí la misma concentración determinará si marchamos por las calles de la ciudad o no, y al final, en la Plaza Belgrano, se va a pasar un video realizado por Román Solsona y por Pini Stringini, que son dos periodistas, uno el librero que sucedió a Salomón en la librería. Román y Pini hicieron ese video, y bueno, y se va a mostrar ese video, y se va a poner a consideración un documento para hacer público a la ciudadanía. O sea que el viernes a las 18 horas en San Pedro, en concordancia con lo que va a pasar en el resto del país, bueno, los ciudadanos de San Pedro vamos a movilizarnos para pedir la aparición con vida de Santiago Maldonado. Bueno, ¿quieren que escuchemos algo de música? Ahí no sé si hay algo que a ustedes les interesa en particular escuchar, alguna música en particular. Sí, ¿tenés el Potro Mario? No sé qué es el Potro Mario. Ahí lo está buscando. A ver, ¿qué es el Potro Mario? El Potro Mario fue una canción que hizo un querido amigo nuestro, Leonardo Castillo, para mí, aquella época, 1976. A ver si tenemos nuestro superoperador, a ver si... Acá en la radio lo que tiene de lindo, entre otras cosas, es la gente joven que trabaja en la radio. Nosotros decimos que ellos son la herencia política para San Pedro, todo lo que... Algo que debiéramos discutir y escuchar a quienes tienen la posibilidad de hacer los análisis profundos, porque no todos los tienen. Bueno, quería decirte, saber cuál es la responsabilidad de los pueblos en la elección de sus gobernantes. La presencia de gobiernos como el macrismo no es casualidad. Importantes sectores de la población. Cuando digo lo han apoyado, es porque apoyan su política, su metodología, su actitud para con los grupos de derechos humanos. Eso también había que investigar. Hay un libro que es de un tal Goldhagen, que se llama Los verdugos de Hitler. Y él, en su tesis, hace responsable al pueblo alemán de la aparición de Hitler. Suscitó muchas discusiones, muchas polémicas. Sí, lo que pasa es que también yo soy muy partidaria de respetar a la gente que disentía del gobierno anterior, porque no todos los que votaban este gobierno están de acuerdo con que haya un desaparecido. Eso tenemos que aprender a, claro, también a separar, porque sí o sí el futuro de nuestro país es que nos unamos en pos de objetivos comunes. Entonces... yo creo que dentro de la gente que votó este gobierno hay hay una amplia gama de personas. Y hay mucha gente que disentía con el gobierno anterior, pero no necesariamente va a estar de acuerdo con algunas cuestiones que pasan que nos preocupan tanto. Yo te voy a contestar a esto simplemente. El movimiento se demuestra andando. Como decía Carlito Balá. No, y aparte otra cosa, la libertad, hay que entender la libertad como la capacidad que tiene cualquier persona por ahí de expresarse y demás. No la libertad como bien dice Chomsky, ¿no? Que la libertad que el imperio nos quiere imponer es la libertad de mercado. Así, o sea, es. Dentro de la libertad de mercado, todo. Fuera de eso, nada, ¿no? Una total así. Cosificación. Sí. Bueno, vamos a escuchar a ver el famoso Potro Mario, a ver de qué se trata, que ahora estoy re intrigada. A ver, sí, por favor, pero si esto... ¿Quién lo canta? Tiene una pluma de paja y barro. Al rancho Mario lo hizo clarito y bajo. El valle tiene una pluma de espuma blanca. Un rancho tibio por dentro, que afuera canta. La reja de los sauzales lo va rodeando un coro de silbo arisco y el aire entrando. Al rancho lo hizo despacio con esas manos, y el rancho cobija el sueño de los paisanos. Al rancho Mario lo presta pa' las reuniones, caudillo de muchas leguas y de opiniones. El Mario dice verdades que todos oyen, que todos oyen. Mario vive escondido entre su gente. Hombres cuidan al hombre que los defiende. El valle tiene una historia que se comenta. El Mario se alza en los cerros y en cada puerta. Mario lo presta para las reuniones, caudillo de muchas leguas y de opiniones. El Mario dice verdades que todos oyen, que todos oyen. El 1 de agosto la comunidad mapuche sufrió una represión brutal por parte de gendarmería mientras intentaba protestar por sus tierras. Ese día fue la última vez que lo vieron a Santiago Maldonado. No dejemos que el Estado decida quién vuelve y quién no. Somos la Radio de la Correntada y reclamamos por todas y todos los desaparecidos en democracia. Repudiamos el abuso de poder de las fuerzas de seguridad respaldadas por el gobierno. Y exigimos la aparición con vida de Santiago Maldonado. Me están matando. quemando, me están enfermando. Esto está mal, muy mal, ya no sé qué es normal. Bueno, ahora nos van a relatar la historia del tema que acabamos de escuchar. A ver, no sé si todos lo conocemos. A ver, Juancho, vos sí conocés la historia del tema que del Potro Mario que eligió Salomón. Tiene que ver con nuestra historia. Sí, se me ocurrió el Potro Mario porque es una canción muy emblemática que nos llegó profundamente a nosotros. Es la historia, como decía Naiko recién, de un ciudadano que vivía en medio de una familia muy acreciada en Ramallo y San Nicolás, Don Ginotti, que cuando le tocó ser intendente, porque había fallecido el concejal y le ocupaba naturalmente el cargo porque era el que le correspondía, fue secuestrado por la fuerza de seguridad y no pudo asumir. Y ahí se produce el golpe. Y de ahí el Potro Mario. Así que es la reivindicación, una reivindicación de la lucha de los pueblos, de la lucha de la gente, de la lucha del hombre, para poder crecer, para poder ascender. Es simplemente eso, ¿no? Pero porque bueno, la historia de una persona común bien, que tuvo que sufrir las consecuencias. Vamos a entendernos como colofón y principio de lo que veníamos conversando. ¿De qué se trata esto? Se trata de que el hombre tiene derecho a vivir un poco mejor. Es muy simple. Se trata de que tenemos derecho a tener toda una serie de bienes en torno nuestro para los pocos años que vivimos y pasamos por sobre la tierra. Nadie tiene derecho a vivir de primero, apropiarse, ¿no?, de todos los bienes de la sociedad como es por derecho divino. Nadie. Es eso nada más. Derecho a vivir primero, ¿no? Claro. Exactamente. Exacto. Es muy elemental, es muy simple. Y después también, en el caso nuestro, que hacemos un programa de ciencia, todo lo que la ciencia y que por ende esa persona que tiene derecho a vivir en distintos ámbitos hace el aporte, ¿no?, de todos los bienes, como decía Salomón, los bienes materiales que se van generando, ¿no? Claro. Vos nombraste recién a Chomsky, es un prestigioso lingüista y semiólogo en Estados Unidos que se ha pasado gran parte de su vida en la reivindicación de los derechos de las personas. A mí me pareció que ese comentario que hizo, ¿no?, de la libertad de como le entiende el establishment americano, es la libertad de economía, de mercado, me pareció como una definición así es, terrible, ¿no? Porque así es. Y aparte porque esta sociedad, digamos, ya a esta altura del partido es evidente que el capitalismo ha impuesto sus condiciones. Entonces, para que la máxima autoridad de la Iglesia Católica Apostólica Romana sea considerado en el mundo por los sectores reaccionarios, se ha puesto a la altura de Fidel Castro, del Che Guevara, se ha considerado un subversivo, porque lo dicen abiertamente. El Papa hoy es subversivo. ¿Por qué es subversivo? Porque pide que se reparta la riqueza. Entonces, bueno, a partir de ahí, concatenamos todo con esto de exigir derechos. Exigir derechos. Así que, bueno, vamos a repetir entonces la invitación para mañana. Viernes, viernes a las 18 horas en la peatonal. Tratar de que cada uno lleve colgado o en sus manos la figura de Santiago Maldonado, y va a haber una sola bandera que dice: aparición con vida, el Estado es responsable. Si somos capaces de marchar en orden y pacíficamente, vamos a marchar manifestando nuestro descontento hacia el secuestro y la desaparición forzada de Santiago, y va a finalizar el acto viendo un video en la Plaza Belgrano que elaboraron Román Solsona y Pini Stringini. Bueno, así que estamos todos los oyentes de La Correntada invitados. No sé si Tomás, vos que estás en la escuela se está hablando de esto ahí, porque justo hoy estaba escuchando yo por la radio que estaban hablando de cómo se trataba en la escuela el tema este de la desaparición de una persona, que estaban diciendo que cuando los chicos preguntan, los docentes no tienen que acallar la pregunta y tienen que tratar de que, si bien la docente no tiene una respuesta contundente, sí que los chicos puedan expresarse y cada uno dar su opinión, porque tratar de por lo menos no ocultar el problema, ¿no? Hoy justamente le venía comentando a Salomón, un periodista de Ramallo, Fernando Latrille, que aparte de periodista también es docente, tuvo un serio altercado en la escuela donde trabaja, porque la directora de la escuela fue a increparlo de por qué estaba hablando en la clase de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. A esta altura de la vida y de la historia argentina, parece mentira que se escuche semejante atropello al sentido común. Porque un docente adentro de su aula es dueño de... Más vale, no puede estar hablando todos los días y del año del tema. Pero esta es una cuestión que está muy latente en la sociedad. Es un desaparecido en democracia. Entonces, sí, igual también hubo muchos docentes que dentro de sus listas de asistencia nombraban a Santiago Maldonado. O sea, así es. Pedían a Santiago Maldonado. Así que tenemos las dos. O sea, esto, ¿no? El compromiso que se va generando y esto que hablábamos hoy temprano, ¿no? El rechazo de una sociedad al miedo. Así es. No estamos solos. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. A nuestro programa y bueno, le entregamos el estudio a Juancho. No, pero sigan, si quieren quedarse, es muy interesante el tema y sí, yo, esto de cuanto más juntos estamos, menos desaparecido va a haber. Así es. Así que bueno, nosotros en este momento le saludamos a nuestro oyente del programa Conciencia. Y bueno, este programa fue un paréntesis porque nos parecía que había un tema muy importante que tratar. Gracias a Tomás Cordobés, nuestro gran operador, que vieron lo eficiente que es, cómo encontró el tema inmediatamente. Y nosotros decimos que es muy importante tener jóvenes en la radio, porque ellos son el futuro de la Argentina. Y de nada por los mates. Y los mates, excelente. Los mates, excelente. Bueno, hasta el miércoles. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles.